Tengo más estilo que tú de aquí a Lima. ¡Anda que no tienes rebaba! ¡No tenéis ni puta idea! ¡No tenéis sentido ninguno! ¡Hago rap de combate! Oh, oh. ¡Que os den por el culo! Poco tiempo yo te veo, más o menos yo calculo. Pero no sabe nada de razón, no lo dudan. Y mi piño al combate. A los peliculeros lo de pasamos puro guate. No se la de desvío ni de choro, no meta la cabeza al guate. Quizás que yo no mate con un par de culturales. Al instante preparado a derrotarte. Desastre, desastre, deseaste por parte. Rap combatiente. Muchos raperos giles que en su letra solo mienten. ¿Cómo te lo explico? Actitud característica de un parking cabro chico. Donde quiera te humillo. Tu clico, tu grupito, yo no tienen brillo. Raperillo, torpe, chiquillo, te machuco cual membrillo. Donde quiera que te vea. Muchos raperos giles creyéndose vieja escuela. Delirio de grandeza. Me brillo del cochino que se crea realeza. Esto es hip hop al 100%. Liga 2.9 y su arsenal en movimiento. Contra quienes se juran los bacanes, los pulentos. Tienen mucho trabajo y no conocen los pulentos. Tanto rapper que no vale, tanto rivales. No dan ni uno y dicen que sobresale. Mientras este cabrón se enfrenta al micro. Amante del rap, te lo comunico. Mi compadre, acostumbrado a desatar mira y desmentirte. Ve, ponle play y compite. Que esto no es sencillo, se necesita contenido. Calle, raperillo de internet. Se quedaron abajo por lo mismo, el estilo se les fue. Voy tu puto acento de taco verso. Derramo pintura, le dais un kilo y fumáis basura. Mi estructura es sólida, doble verso. Y sencillo, va a ser estica, predica y no practica. Y la instrumental se le cambió el bombo. Y la casa lo canta el reggaeton. Eres una mierda, la liga te desembarcaron. Si esto sigue así, hay que darle fin a esto. Que empiece de nuevo, que saliste el juego. Tus primeros pasos yo lo vi pasar su tiempo. Y no lo conocí, como la hizo. Surgió metamorfosis, clorosis. Sin tanto que destiñen, hacen barullo que se piden. No sigo viendo, dime la razón. Susurro al oído, no la pensó. A los puritos el tiro, siguiente día reclamando lo perdido. Pasó la vieja que se queja. Escuché un tema, mientras yo me caga. Macaca, dependiendo del ambiente, el expediente es pura maraca. El tila, don Debra, usted ya sepa con toda su letra, los cachetas preta, que mi estilo con mayo te lo deja. Estilo gordo como prieta, tu super MC de mi corneta se sujeta. Escucha mi fraseo, tonto ya hace la maleta, letras sobre la cuneta. A este MC se respeta como dote metralleta. Mi track contra tu rap y te lo dejo en muleta. Como dice CH, eres mi tonta marioneta. No te dejo en la rama, te dejo en la patineta. Deslizándote, con mis temas despailándote. Con este ritmo hipnotizándote. Con estos cabros deslumbrándote. Está en la liga asustándote. Del 29 el mazo estilo entregándote. Ya son 21 y todavía le estoy dándole. Voy explicándole, voy aplicándole. Al ritmo puro de la calle entonándole. Sobre los bombos y la caja deslizándome. Hetero 1 el micrófono enganchándote. Destruyendo tu tonta testa, con testa terco, testa rudo. Conmigo usted no pudo como cuando fumo. Lo empecé a quemar y se convirtió en humo. Sé que estrella de grupo, el hogar de Cristo no tuvo cupo. Cuidado, acaso anda asustado, pero mire. Sus pantalones están todos mojados, peligroso. Hablando de malo y se come, lo moco y asqueroso. Repugnante, voy un paso adelante, tengo instinto asesino. Te liquido y te elimino. Maldito conchetumare, ¿cuántas veces tengo que enseñarte? Que en esto estoy perdiendo el tiempo.